Limerca. Cada año las redes de trata de blancas se apropian de niñas inocentes para prostituirlas. ¿Quién los protege? El mercado. ¿Quién los protege? Secuestradas. Marita Verón. Prostituidas. Fernanda Aguilar. Jessica Cativa. ¿Dónde las esconde? Víctimas de la indiferencia social. Secuestradas. Golpeadas. Violadas. Prostituidas. Mujeres, niños, adolescentes, de las cuales no se sabe si están muertas o vivas. Beli Mercado, Jessica Cativa. Mujeres desaparecidas, prostituidas. Fernanda Aguirre. ¿Quién los protege? Beli Mercado. ¿Dónde se esconden? Jessica ¿Dónde Cativa? Las esconden? Paulina Lebos. Marita Verón. Fernanda Aguirre. Beli Mercado. Jessica Cativa. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy. Buenas tardes a todas las viejas brujas que todas las semanas nos escuchan. Desde aquí, desde FM Tincunaco, saludamos a todas. Hoy estamos acá en el estudio María Julia. ¿Qué tal, María Julia? Hola, ¿qué tal, viejas brujas? Hola, Carolina. Hola. Y quien les habla, Cecilia, y como siempre nos saluda con la mano desde la cabina, Gloria. Bueno, hoy un día muy muy especial. Hemos sido testigos de mucho dolor de todos y todas los y las argentinas. Hoy nuestro país le da el último adiós a Néstor Kirchner, quien ha sido presidente de este país, y que es el esposo de nuestra actual presidente, Cristina Fernández, la que por supuesto debe estar sufriendo muchísimo dolor, y bueno, eso nos conmueve mucho también. Llueve en la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz. Desde el Aeroparque Metropolitano parten los restos rumbo a Santa Cruz, a Río Gallego. Desde la mañana, dirigentes, madres de Plaza de Mayo, intendentes, funcionarios del gobierno, periodistas, salieron desde Aeroparque para Santa Cruz a la ceremonia íntima en el cementerio municipal de Santa Cruz. Y bueno, desde aquí, como desde nuestro programa de Viejas Brujas, entonces hoy vamos a tener un programa especial para estar junto al respeto y al dolor de todo este pueblo. Bachelet pudo gobernar sola, por Eugenia Gerti. Nana Marta crió sola a 5 hijos. No dudo del dolor de Cristina de perder a su compañero de toda la vida. Pero no solo ella, sino miles de mujeres, desde las madres de Plaza de Mayo hasta las miles de Martas que sacan adelante sus hogares, sus trabajos, sus casas y sus hijos, son fuertes con o sin un hombre al lado.

me pongo en el lugar de mis compañeras que la conozco tanto. También ayer recibí alguna llamada de teléfono, y bueno, de la tristeza y el dolor que se vive. Qué increíble en el barrio cómo se siente. La verdad que hay mucho silencio. Yo siempre me quejo porque, bueno, muchas vecinos que ponen la música muy alta, ¿no? Y digo, tendría que haber mucho más respeto así, porque a veces no tengo ganas de escuchar ese tipo de música. Pero bueno, la verdad que desde que conocimos la noticia, en el barrio no se escuchó nada de música. Sí se escuchan por ahí cuando uno va a hacer las compras, pasa por la vereda de alguna casa y escucha que entró, están escuchando, pero muy bajito. O sea, hay una conciencia así de respeto por el momento que estamos pasando como país. Vamos a pensar en algunas cosas, así como mujeres, ¿no? Una mujer cuando pierde a su marido, a su compañero, por ahí que no esté casada, ¿no? A su amor, al hombre con del que ella se enamoró, que, bueno, deben ser muy pocas las mujeres que tienen esa experiencia, digo de paso, ¿no? Lamentablemente, bueno, es una sociedad tan machista que las mujeres muchas veces no pueden experimentar el amor hacia el hombre, porque sufre siempre su humillación, su insulto, su atropello, su descontento delante de los reclamos que las mujeres solemos hacerle. Y es más por la mujer que tiene a su marido, más momentos de soledad lo que tiene encima. Pero cuando tengo una experiencia así de una mujer que se ha sentido acompañada, apoyada, promovida, halagada, reconocida, ¿no? Decimos cuánto dolor que ella debe estar sintiendo. Una mujer muy fuerte. Yo me acuerdo en una época en que en el país se discutía lo del tren bala, que la sacaban a esta mujer en afiches con el tren, que se lo ponían entre las piernas, ¿no? Le han hecho cosas, insultos muy grandes hacia su ser mujer. Generalmente son los ataques que suelen hacer a las mujeres que están en la política, ¿no? Las mujeres que están en lo público. Y bueno, desde que en este país tuvimos que salir muchas mujeres de nuestras casas y hemos tenido que entregarnos en las organizaciones a trabajar por el bien de todos, nuestros hijos, de nuestros chicos, también hemos recibido todos esos insultos de parte de los demás, como que, bueno, la mujer que trabaja para lo público, ¿no? Es una mujer que se merece los peores insultos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y ahora, la verdad que impresionada, porque yo la he visto por la televisión, ahí en la Capilla Ardiente, delante del féretro de su marido, y ella cómo lo acariciaba ese cajón, cómo se permitía cosas que no se había visto nunca, ¿no? En alguien que con una investidura tan grande se permita, sobre todo, ser una persona, ¿no? Su humanidad. Y esa es una característica muy buena en una mujer, y más en una mujer que está en un desempeño público. La verdad que me conmovió mucho eso, y me conmovió mucho el cariño, el afecto de su hijo hacia ella, ¿no? Lo cariñoso que son entre la madre y sus hijos. Que me habla por ahí de que, bueno, todo lo que ha salido, todos los medios han sido muy generosos en contarnos muchas cosas de la personalidad de Néstor Kirchner, y este, bueno, y se habla de que ha sido siempre muy cariñoso con su familia. ¿Y cómo se ve, no? Porque este, generalmente el hombre en la casa es muy manipulador de los hijos y suele hacer muchas cosas para que los hijos no sean tan cariñosos con la madre, este, no quieran tanto a la madre y no estén tan unidos a la madre, ¿no? Entonces ahí se puede ver claramente que esto ellos no lo han vivido, que hay una comunicación este, entre los hijos, entre el hijo y la hija y la madre, Cristina, este, muy grande, muy íntima. Y bueno, nos está hablando de que han tenido un varón en su casa este, que no ha manipulado para que ellos se desunan. Y bueno, sí, este, la verdad que bueno, que conmovedor, como decís, este, haber visto a una mujer, ¿no?, siendo la presidenta, este, también consolando a muchos, este, políticos, ¿no?, y políticas que se han acercado también, ¿no? Este, me conmovió un montón Eve, este, cuando la abraza, Eve, todo el dolor y las madres ahí llorando también, uh-huh, llorando, esas, este, madres tan viejitas, ¿no? Este, la verdad que para ellas es algo, un dolor muy fuerte, muy grande, ¿no? Sí, es seguro. Como un hijo, bueno, después vamos a leer seguramente la carta que hace Eve, diciéndole, bueno, despidiendo a un hijo, ¿no? Ajá. Y también me pareció hermosísimo el discurso que dio Chávez, la verdad que hermosísimo las palabras, ¿no?, que utilizó. Muy humano Chávez también. Muy humano, ¿no? Bueno, muy... ni que hablar de Evo también, ¿viste? Uh-huh. Pero miremos que Chávez, que es una persona que tiene esa capacidad de hablar, ¿no?, de la palabra, mucho de desarrollo de la palabra, muy bien, de comunicarse muy bien, y como él guardó silencio, este, ahí humildemente, en la capilla ardiente, y bueno, y le dio paso a toda la manifestación de la gente, ¿no?, de la manifestación popular. Personas muy muy agradables, te digo. Impresionante, la verdad que sí, muy queridas también por nosotras, como es Evo, este, sí, Chávez, como Evo, Correa, Chávez. ¿No? Y bueno, y también mucha gente muy cercana a nosotros que ha participado en la plaza también, que está muy triste, la bueno, que a nosotras nos hace sentir mucho, ¿no?, su dolor, el dolor de esas compañeras que bueno, que admiraban a esa persona, a Kirchner, este, y bueno, y que este, en estos momentos, bueno, están sufriendo y están pasando mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mucha, este, bueno, no sé, a mí me llama también la atención el barrio muy silencioso, ¿no? La gente cuando vas a comprar el almacén, que no lo puede creer, ¿no? Uh-huh. Toda la gente muy muy angustiada. Sí. Bueno, entonces a nuestras compañeras, nuestros compañeros, este, también que están sufriendo toda esta angustia, les mandamos un fuerte abrazo. Y este, y bueno, ya vamos a ir a un temita musical ahora y ya volvemos con más Viejas Brujas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Thank you.

Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ninguna muerte más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad, ay morena. Seguimos acá en FM Tincunaco, el centro está preparando todo lo que va a ser la fiesta de los 25 años, así que hemos visto ya a muchas personas abajo preparando todo lo que va a ser la comida, la limpieza, ¿no? Están trabajando muchísimo. Muy importante, la verdad, son 25 años, muy importante para el barrio, para el desarrollo de este barrio, más en momentos tan difíciles por los que pasamos, contar con un lugar donde se puede llevar a los más chicos, donde ellos pueden aprender tantas cosas lindas. Hoy me decía un papá de una nena que viene acá, dice, la forma en que aprenden, ¿no? Son cosas muy importantes que le van a servir para toda la vida, ¿eh? Aprender sobre la historia de este país, aprender cuál fue la participación de sus padres en la construcción de esta historia. Lo que yo he escuchado y he andado entre la gente del centro, lo que me he dado cuenta es su calidad humana, ¿no? El acercamiento a los chicos, a las nenas, a los nenes, toda la dedicación a ellos y, bueno, esa ternura que a veces falta en casa y acá en este lugar siempre la encuentran. Un plato de comida rico, bien preparado, bien pensado, cuáles son los nutrientes que tienen ese plato. La verdad que es un lugar muy, muy importante que tenemos acá en el barrio y que es muy bien aprovechado por las familias de alrededor. Mañana va a ser la fiesta de los 25 años y bien, ojalá que salga el sol mañana, ¿no? Porque ¿verdad? Ojalá que salga el sol, que esté lindo el sol, y entonces así toda la familia se puede acercar y, y festejar, porque bien, bien nos viene a todos un festejo, una celebración de algo tan lindo como es el trabajo de toda una comunidad para el bien de sus hijos, que bueno, que son el futuro de nuestro país, y el presente también lo son, porque ya desde ya ellos son protagonistas del acontecer de nuestro país, ellos y ellas, nuestros niños y nuestras niñas, y nuestros adolescentes y nuestras adolescentes mujeres, que bueno, que ojalá siempre no puedan hacer esa ese lugar, ese espacio, a ver cómo es. ¿Cómo es la mujer? Ahí está la mujer. No es una cosa, no es un objeto. Es un ser humano. Qué valioso. Un recurso tan importante. Mi compañera, la mujer. Así que mucha, mucha felicidad en estos 25 años. Muchísimas felicidades. Que cumplan muchísimos años más. Bueno, también quiero saludar a nuestras compañeras de la Escuela de Sociopolítica de Género, que sé que están pasando también un momento de duelo por la muerte del expresidente, y que están muy tristes porque, bueno, Carolina, especialmente te has mensajeado con algunas de ellas y bueno, sabemos de la tristeza de ellas. Hemos visto compañeras también, sí, ¿no? Por la tele, uh-huh, ¿no? Saludando, muy pasaron por la capilla ardiente y saludaron a Cristina. Cristina se acercó a saludarlas a ella. Son nuestras compañeras que se casan. Sí, el primero de diciembre. El primero, ¿no?, de diciembre. Sí. Y bueno, y vimos, vieron que pasaban las personas, bueno, y no se escuchaba muy bien lo que decían, pero pudimos escuchar que ellas le decían: nosotras nos casamos. Gracias a ustedes, sí. Ajá. Nos vamos a poder casar el primero de diciembre. Sí. Y bueno. Y Cristina se acercó y les deseó mucha felicidad, ¿no? La saludó. Ya estaban, re mal, ¿no? Re angustiadas, terrible. La verdad que a nosotros nos pone mal esa situación de que hay gente que nosotras queremos mucho que está muy triste, ¿no? Sí, porque sí. Han visto que, muy triste, bueno, que era su líder político, que ellas acompañaban ese proyecto en la Escuela de Sociopolítica, por ejemplo. Ajá. Hay muchas compañeras que se han encontrado para llorar en la plaza, ¿no? Porque, bueno, se han encontrado identificadas con este proyecto, este modelo de país que lo ha llevado adelante el expresidente, ¿no? Kirchner. Y el actual presidente. Y la, claro, por supuesto. Claro, sí. Cristina. Uh-huh. Y bueno, y a nosotros también nos mueven un montón de cuestiones por el porque nosotras tenemos a Eve, por ejemplo, que la amamos, que la adoramos a Eve, que también está sufriendo y también es parte de este proyecto, sí, ¿no?, que han llevado adelante, uh-huh, este matrimonio, junto con, obviamente, todas las organizaciones que han apoyado este gobierno, que son parte de este gobierno. Y bueno, todas las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces, bueno, nosotras, la verdad que compartimos este momento de dolor de, sí, esas compañeras y esos compañeros, ¿no? Y le mandamos, porque ellas escuchan nuestro programa, y les mandamos muchos besos, muchos cariños desde acá. Estamos invitadas a su casamiento para diciembre, así que ojalá podamos asistir. Una de nuestras profesoras es Dora Barranco. Es directora académica de la Escuela de Sociopolítica de Género, Y escribe acá en el página 12 una opinión, bueno, que se la paso a leer. Dice Dora Barrancos. Ella es socióloga e historiadora. Me siento muy conmocionada porque se puede disentir con algunas cuestiones, pero no hay duda de que el país de 2003 en adelante cambió casi por completo su fisonomía y se redefinió claramente en un sentido redistributivo. De que queda mucho por hacer no quedan dudas, pero que ha habido una habilitación en ciertas cuestiones es indudable. Estoy muy confiada en las condiciones de temperamento y personalidad de la presidenta. Respecto de la coyuntura y de lo que puede venir, creo que Cristina Fernández tiene una fibra muy particular. Es un gran cuadro político, puede tener algunas formas de decisión ríspidas o discutibles, pero se trata de decisiones gubernamentales. Cristina gobierna. Además, en este punto, voy a ser consecuente con lo que siempre dije. Si hay alguien que efectivamente tiene un crédito en la construcción de Kirchner, es Cristina. A diferencia de lo que opinan otros, que ella era la sombra de él, yo pienso que él era la sombra de ella. Pienso además que a partir de esta muerte hay un rebrote de repopularización de la figura de Kirchner. Sin embargo, es muy difícil la herencia a futuro. No me refiero a lo inmediato, ya que el problema del kirchnerismo es que no tiene sucesión. No descarto una alianza de Cristina Fernández que nos sorprenda. Él era un gran complemento de ella, no hay duda, por eso es bastante acongojante su muerte, en circunstancias en que estamos por entrar al periodo electoral. Yo soy un optimista, hay que dejar el pesimismo para épocas mejores. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier

Seguimos en Viejas Brujas, como siempre hablando todos los temas de interés de las mujeres, aprendiendo juntas a hablar sobre nuestros problemas, qué difícil que es poder ponerle palabras a este a todas esas cosas que una siente. Bueno, al empezar ya decía que es muy difícil a veces quejarnos delante de los varones, porque ellos se ponen muy mal, los cuestionamos mucho, constantemente, pero bueno, no nos queda otra, es parte de nuestra lucha, cuestionar. Nos han criado las mujeres con una idea de que estábamos en nuestras casas para servir a nuestros hijos, hasta para renunciar a nuestros proyectos por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Cuántas mujeres no se han quedado cuidando a su madre y nunca han podido casarse o tener una pareja, o a sus hermanos? ¿Cuántas mujeres no han quedado cuidando a sus hermanos porque murió su madre y han renunciado a su propio proyecto para por el bien de la familia? Y esto visto como algo normal, ¿no? Porque estas mujeres no se casaban, le hacían una fiesta o un agasajo, no, para nada, porque era algo normal. La mujer tenía que dedicarse a la familia nada más y renunciar a todo lo que ella podía soñar, podía anhelar, podía pensar para sí. Y bueno, y tanto que muchas mujeres tenemos que juntarnos y aprender a soñar juntas y anhelar y a ponerlo en palabras, ¿no? Así que bueno, y para eso es que bueno, todas las semanas acá en Viejas Brujas, desde este programa, tratamos de llegar a tu casa y charlar con vos, mientras como siempre nos estamos tomando unos matecitos, y pensando todo lo que va pasando, todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, desde nuestro ser mujer, que hoy más que nunca tiene que permitirse surgir y establecerse, nuestro ser mujer, porque para bien de todas y todos, para bien de nuestros hijos, de nuestras hijas, para bien de toda la sociedad, ¿no? Y de todo el mundo en general. Y hoy, bueno, en un día tan especial como hoy, en que todo Argentina está de duelo por la muerte de Néstor Kirchner, y bueno, y acompaña el dolor de nuestra presidente. Nuestra presidenta, sí. Sí, yo, bueno, a mí me llama mucho la... Bueno, no me llama la atención porque ya estamos acostumbrados a esta cuestión de que una mujer, ¿no? Como vos decías, ahora, ¿cómo va a seguir? Ahora se vienen tiempos terribles y se escucha en los barrios, se viene lo peor y vamos a estar en la crisis y qué sé yo, ¿no? Yo lo que noto es que se manda ese mensaje constantemente por esta cuestión de este sistema patriarca, ¿no? Que una mujer no puede encargarse de ciertas cosas si no tiene a un hombre al lado. Claro, ¿no? Son roles masculinos. Claro. Y bueno, nosotras hemos visto durante años, o sea, cuando siempre hubo crisis, la crisis del 2001, lo que fue para todos, y hemos visto a las mujeres salir y buscar recursos para poder comer, para poder darle de comer a sus hijos, muchas madres que no tienen marido, muchas mujeres que no tienen marido y tienen que darle de comer a sus hijos, y van y trabajan y mantienen su casa. Bueno, a mí me parece que, bueno, como siempre, como que se quiere poner ese miedo y volver a poner ese lugar a la mujer de débil, de floja, ¿no? De que no tiene poder o autoridad, o no va a poder llevar adelante las políticas que tenga que llevar adelante. Y yo, por ejemplo, más allá de la ideología política que yo puedo llegar a tener, a mí me parece que las mujeres hemos demostrado en la historia, siempre hemos sido las grandes luchadoras. Nunca hemos aflojado, siempre estamos ahí en las organizaciones, organizando los comedores, organizando... ¿Quién va a llevar la bandera? Sí, ¿quién va a llevar? ¿Desde por ejemplo, quién? En las organizaciones sociales. ¿O quiénes se van a acercar a pedir trámite? Claro. Uh-huh. Todo lo que es la comida, las cuestiones administrativas. Sí. Y por eso yo... confío en esa en la mujer, que sí, nosotras podemos llevar adelante, porque lo hemos demostrado, políticas que nos hagan grandes como país, como patria grande, ¿no? Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, y no comparto o cuestiono esos mensajes que nos transmiten de que, bueno, no se viene una crisis y qué sé yo, porque veo que eso es un boicot ya desde todos los lugares, de derecha, tanto como de izquierda, y hasta de muchas personas del mismo gobierno, ¿no? Que ven tambalear porque claro, hay una mujer, ¿no? Si hubiera sido la cosa al revés, no estaríamos hablando ni escuchando sobre ninguna crisis política o el caos que se viene o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Seguramente bueno, yo quiero aclarar, ¿no? Quiero que no haya confusión en la interpretación de lo que estamos diciendo, en cuanto a que en la organización la mujer decide muchas cosas, muchas cuestiones decide la mujer. En las organizaciones que son pensadas como que son de varones, ¿no? Las organizaciones que salen a la calle, más que nada. Decide la mujer. Esto no estamos diciendo que los varones no decidan, también deciden. Pero lo que pasa es que siempre lo que se naturaliza es que es el varón que decide y se invisibiliza la decisión de la mujer. No se tiene en cuenta la decisión de la mujer porque, bueno, se lo toma como que, bueno, era lo que tenía que hacer. Tenía que hacer eso, tenía que ocuparse de algo y tareas menores, ¿no? Todas esas cosas que discriminan a la mujer, que hacen mucho mal y que no colaboran con la organización y con la construcción de un país. Con toda su potencia, porque al invisibilizarla a la mujer, ¿no? No se permite el desarrollo de todas las potencialidades de ella, ¿eh? Como parte del grupo, porque en un grupo cuando la mujer toma tantas decisiones, pero un día viene el varón y dice, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, y pasa por encima de todas las decisiones, ¿no? Solo porque es varón, solo porque el líder es varón, solo porque el que toma las decisiones son varones, entonces atropella todo lo que el esfuerzo de ella y también va enseñando a las otras mujeres cómo es el juego este, ¿no? De que las mujeres acatan, ¿no? Ellos deciden y no puede ser así. ¿Qué le viene a decir bien claro en lo que leí recién sobre Dora Barranco? Que se ve en esta mujer, nuestra presidente, una capacidad muy grande de gobernar y de pensar en los demás, ¿no? Y se la ve muy fuerte en estos momentos que ella está ahí, estaba ahí en el velatorio y pensando siempre

tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Nuestro teléfono es 15-66-90-50-02, si nos querés enviar un mensaje. Y si lo digo yo, María Julia, Julia. Bueno, le vamos a mandar un abrazo enorme, ¿no? A Roberto, que está con Juanpi, con Zoe y Fabricio, ¿no? Como leía Julia, el mensajito que nos había enviado. Sí. Bueno, seguramente lleno de dolor. Así que bueno, te acompañamos en estos momentos, Roberto, y deseamos todo lo mejor para vos. Uh-huh. Y para tus hijitos lindos. Uh-huh. Y espero que nos visites. Sí. Lo queremos mucho. Acá me mandó un mensajito que dice: donde una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Mucha fuerza, Presidenta. Ah, qué bonito mensaje. Gracias, pero yo todavía... No. Un poquito de bromas, cierto que estamos en... Bueno, yo quería seguir comentando la cuestión del rol de la mujer, ¿no? El estereotipo de la mujer en esta sociedad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que por ejemplo cuando gobernaba Néstor Kirchner, ¿no? Cuando él gobernaba era la mujer la que le decía todo por atrás. Ajá, le decía todo por atrás. La que gobernaba era Cristina, supuestamente. Esas eran las críticas que hacían. Claro. Y él era como un pollerudo, ¿no? Como todos los varones. Gobernado, pollerudo. Y ahora, cuando ella empezó a gobernar, ella recibía las órdenes de él. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, y siempre mantienen, porque siempre nos mandan ese mensaje a todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. De debilidad, ¿no? Y a los varones, de que si escuchan a la mujer es porque son unos pollerudos, ¿no? Después cuando sucede un hecho así de violencia, ¿no? Pasan a noticias, ponen cara desesperados, ¿no? Me da tanta bronca porque digo al final, porque si queremos cambiar la situación, uh-huh, la relación entre hombres y mujeres, ¿m? Bueno, y siempre mandan esos mensajes también cuando salió el campo, ¿no? El campo, le decimos al campo porque así lo pusieron, ¿no? Pero no salió todo el campo, ¿no? Bueno, cuando los terratenientes, lo que tienen mucha cantidad de campo. Claro, uh-huh. Y salían con los carteles, ¿no? Terrible, nosotros siempre en aquel momento lo dijimos, esos carteles re machistas, ¿no? Diciendo, qué sé yo, que ella estaba histérica, que no era bien atendida, ¿no? Un montón de cosas, pero más más ordinario, ¿no? Como y nosotros siempre criticamos esta cuestión de que cuando salen a un presidente, bueno, qué sé yo, hacen carteles como más con algún argumento político, ¿no? Se basaba en algún punto de decisión política que haya tomado ese mandatario, ¿no? Y acá no, o sea, la mujer siempre se la critica por ese lado, ¿no? Enviándonos un mensaje a todas las mujeres, ¿no? Si las mujeres tomamos ciertas decisiones porque estamos histéricas, ¿no? Porque somos histéricas, porque somos putas, locas, uh-huh. Bueno, y bueno, y todas esas cuestiones, todos esos estereotipos, ¿no? Que nos van construyendo a nosotras como mujeres, ¿no? Y que uno se lo va creyendo también, ¿no? Uh-huh. Y una va repitiendo también esos discursos, y cuando una crítica a otras mujeres también lo repite. Lamentable el discurso. Sí, bueno, y así bueno, con todo esto mismo que estábamos diciendo, que yo decía, bueno, mucho dolor se veía y todo, de la gente yendo, ¿no? La manifestación de la gente. Sí, bueno, como que no aflojes, bueno, a resistir, todos dependemos de vos, ¿no? Como esa cosa de que... Fortaleciéndola. Sí, fortaleciéndola, pero también, bueno, yo quiero hacer una crítica, ¿no? En cuanto a eso, porque, no sé si hacia él le hubiera pasado, si él sería el que estaba ahí, le dirían también esas cosas, ¿no? No creo. Como que el mensaje es, bueno, ella necesita muchísimo más fuerza, porque ella es mujer, sí. ¿Entendés? Entonces, ella no va a poder, sí. ¿No? Ella es muy débil, pobre, nosotros somos el sexo débil. Claro. Necesitamos ahí que... Y me parece que ella demostró una fortaleza porque ella fue la que estuvo consolando a todos los que fueron. Ajá. Tanto a la gente del pueblo que se fue acercando, se acercó, abrazó, consoló, firme ahí, ¿no? En su lugar. Ha demostrado que ella puede llevar adelante su lugar, con toda seguridad, ¿no? Sí. Y bueno, todos los comentarios que hagan sobre una supuesta debilidad a la presidente por ser mujer, y bueno, tendrá que ser denunciado por discriminación, ¿no? Porque es un delito, y bueno, tendremos que poner ahí una mirada muy seria sobre cómo vienen los mensajes y tener nosotras mucho cuidado, ¿no? Cuando escuchamos, de ver por qué lado vienen los mensajes y sí, sobre la supuesta debilidad de la presidenta. Bueno, y a nosotras nos envían esos mensajes y las mujeres los repetimos también porque estamos... en nuestra casa, o sea, como siempre toda la vida nos han construido a nosotras como mujeres débiles, que no podemos tomar decisiones, que necesitamos de un hombre al lado, porque si no, no podemos, no somos nadie. También eso, bueno, eso nos construyó y nosotras repetimos ese modelo y terminamos repitiendo cosas que dicen nuestros maridos, ¿no? Y lo terminamos repitiendo y yo digo, bueno, empecemos a cuestionar desde nuestra práctica del día a día. Nosotros tenemos una clara, ¿cómo se dice? Una clara visión de lo que es, porque nosotras nos toca administrar nuestra casa, ¿no? Nosotras, qué sé yo, hubo tiempos y hay tiempos en que no tenés un peso y tenés que comprar y hacerlo valer a ese peso, ¿no? Estirarlo. Nosotras somos las que administramos la economía de nuestra casa, ¿no? Somos las que tenemos que ver qué hacemos con el paquete de arroz, cuántas veces lo vamos a utilizar, cómo hacemos para llevar a los chicos y a las ¿dónde pones la plata y para qué la pones a la plata? Bueno, nosotras, yo digo siempre, nosotros no necesitamos estadística porque nosotras lo vemos a nuestro alrededor, lo que pasa y lo vivimos también nosotras como mujeres pobres, ¿no? Lo que es tener que administrar recursos, lo que es tener que llevar adelante toda una familia. Y se ha demostrado en el 2001 con la crisis que hubo, que las mujeres tuvieron que salir de sus hogares, ¿no? Para conseguir recursos para poder comer y se vio que la familia se desarmó. Los chicos terminaron en la calle, sufriendo lo que es la calle, la droga, el abuso, todas esas cosas, ¿no? Que es cuando una mujer no está ahí, todo lo que representa una mujer en la familia, ¿no? En una casa, ¿no? Así que, bueno, nosotras mujeres cuando escuchamos esas cosas, tratemos de no repetirla, porque de eso se trata, ¿no? De ir repitiendo. Uh-huh. Tiene que ver con una autodeterminación, tiene que ver con esa capacidad que tenemos que sacar para afuera de aceptar aquellas cosas que solo queremos aceptar, que nos hacen bien, reclamar, hay que reclamar a pesar de que del otro lado vamos a tener un descontento, enojo, reproches, violencia, pero hay que atreverse, nos tenemos que animar a reclamar, porque si no siempre seguimos en el mismo círculo. Yo no sé, Carolina y María Julia, si esto tiene que ver, ¿no? Pero a mí me hace acordar algo que en todo este tiempo desde que supimos de la noticia de la muerte del expresidente, se habló mucho, que es de esto de ayudar a los pobres y los pobres y los pobres, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente no comparto esa forma de ver los problemas de una sociedad con esto de decir ayudar a los pobres, porque yo tengo más de 50 años y lo que voy experimentando es que a los pobres nos ayudan a qué, a seguir siendo pobres, uh-huh. ¿No? Nos ayudan a qué, a que vivamos un par de años más, porque más allá, ¿no?, de todas las políticas que se implementaron, no estoy hablando de política del kirchnerismo en estos momentos, por favor, que quede claro, ¿no? Estoy hablando sobre esto de la autodeterminación y cómo uno una naturaliza las cosas y da vuelta siempre en ese mismo círculo, repitiendo conductas, repitiendo actitudes en una y en los demás y en las demás. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han convencido tanto que nosotros los pobres, las pobres, necesitamos ayuda, y nosotros no necesitamos ayuda. Necesitamos justicia, porque es muy injusto que hayan pobres, es muy injusto que hayan muy ricos, otros que son ricos, otros que son menos ricos, otros que tienen trabajo, y otros que son pobres y otros que son indigentes. Es muy injusto, menos cuando ni siquiera nos dieron la oportunidad de elegir. Bueno, a ver, venga, van a decir, ¿vos qué querés, ser rico? No nos dieron esa oportunidad. Entonces, por lo menos que digan, que den nombre y apellido, bueno, ayudamos a fulana tanto y le dimos esto y lo otro, ¿viste? Pero así generalizar, ¿no? Ayudar al pobre. Uh-huh. Entonces, nosotras somos pobres, nosotras nos reconocemos pobres. Pero, realmente lo de la ayuda, ¿no? Porque nos hacen esa costumbre de estar siempre mirando para arriba a ver qué migaja se le cae a los demás, y algunas personas naturalizan eso. Y eso es muy triste, a mí no me gusta para nada, ¿no? Igual que, bueno, no pasa con la mujer, los originarios, tantas otras grupos así en la sociedad que nos han puesto en un rol de necesitados, necesitadas. Sí, necesitamos justicia. Y yo escuchaba también y la iglesia, terrible la iglesia con esto de que siempre la iglesia está al lado de los pobres, la iglesia junto al pobre, la iglesia juntando ropa vieja para el pobre, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y también he escuchado todo este tiempo a todos estos curas hablar de eso, y la verdad que qué terrible que es, ¿no? Quizá porque personalmente he tenido que hacer una experiencia de aprender otra forma de actitud, y en ese aprender me costó mucho, ¿no? Uh-huh. Se sufre mucho cuando uno cambia de actitud en la vida, pero es lo mejor, ¿no? Es lo mejor antes que acostumbrarse a que sos necesitado, ¿no? Necesitada, y que nunca vas a poder por sí mismo si no viene alguien con mucho poder y te da. Te da un algo que no es, por ejemplo, no te da un título, decirte, bueno, de aquí en más vas a ser, qué sé yo, especialista en algo y un trabajo, ¿no? Y una entrada y un recurso económico, que a vos eso te haga cambiar la vida, tu sistema de vida, y ahora puedas tener acceso a la salud, a la educación. ¿No? Claro. Lo que hacen que nos crean dependencia, eso es lo que es. Sí, tal cual. Uh-huh. Y construye, es un proyecto, este sistema capitalista, patriarca, ¿no? Uh-huh. Que quiere que hayan pobres y que sigan siendo pobres. Claro. ¿No? Hay que ayudar a los pobres, hay que seguir. Entonces nosotros, nosotras, bueno, siempre decimos, bueno, somos pobres y no merecemos nada más, porque bueno, somos pobres porque no trabajamos, ¿no? No nos merecemos, qué sé yo, alguna cosa que le dé satisfacción a nuestra vida, unas vacaciones, nada, ¿no? Sí, porque vos fíjate, pobrecitos los pobres, qué malditos los ricos, diría yo. Uh-huh. Porque están acumulando riqueza, que es de todo el ser humano. Que habita la tierra, están acumulando riquezas que está haciendo falta en otros lugares. Entonces, pero nunca escuchamos decir eso. Vos siempre estás escuchando que le dice los pobres, que está porque los pobres, los políticos, los pobres. Las organizaciones, entre pobres nos decimos, ay, porque los pobres, entre nosotros pobres, ¿viste? Hay que ayudar, hay que juntar ropa vieja para el pobre, ¿no? Y pero nunca se dice, ay, qué maldito los ricos. Como dijo Hugo Bonafini, que dijo, basta de atacar la pobreza, ataquemos la riqueza, que es lo que más jode acá en nuestra sociedad. Y al mundo y a la ecología, ¿no? Porque exterminan todo para seguir acumulando y teniendo más, ¿no? Y acomodando el sistema para que el sistema, para que se produzca el mercado donde ellos produzcan más capitales, y nosotros también acostumbrándonos a ser personas que para el consumo. Personas para el consumo. No podemos cambiar porque me decían, sí, pero nos miramos, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos miremos que nuestro país tiene un extenso territorio del que nos dan una pequeña parcela de, con suerte, de 10 por 20, ¿no? 10 por 10. Y bueno. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, voy a pasar a leer una carta de Eve a Néstor. Querido Néstor, quiero contarte en esta carta que me atreví a pasar el primer día sin vos, con ese vacío que me dejaste y que creía que tardaría en llenar, porque cuando desaparecieron mis otros hijos, el agujero fue casi eterno. Cuando vos llegaste a mi vida, me volvió la alegría. Me sentí más fuerte, acompañada, comprendida y respetada. Quiero decirte que en este día, jueves 28 de octubre, cuando llegué a la plaza, varias cuadras antes, parecía un espejismo. Miles y miles de jóvenes este, vivaban y también decían Fuerza Cristina. Muchas me decían, empecé mi militancia con Néstor, por eso ahora tenemos que estar firmes y juntos como él nos enseñó. ¿Sabes, querido? Te cuento esto porque seguro no te lo imaginas. La mayoría me decía que la apoyaba a Cristina para las elecciones del 2011. El corazón te jugó una mala pasada, o tal vez con tu fuego se hinchó demasiado y quiso salirse del pecho, ese donde siempre se recostó Cristina. Decirte que hoy y mañana y pasado y dentro de muchos años seguro, tu corazón seguirá latiendo en esta maravillosa juventud que vos con tu sabiduría encendiste. Gracias, hijo, por permitirme vivir junto a vos y tus principios. Gracias por vivir con tanta pasión. Estoy orgullosa de vos y de esta juventud que formaste para el proyecto nacional y popular, que es decir, la liberación. EDE, Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bueno. Sí, qué bueno. Han podido decir esto. Yo la había escuchado en una declaración. Apenas supo la noticia donde ella no sabía qué decir. Uh-huh. Estaba tan mal, se la veía tan mal. La verdad que uno se preocupa también, ¿no? Por la salud de ellas, son mujeres tan grandes. Y bueno, qué bueno que ellas puedan ponerse fuerte, puedan sobrellevar toda esta situación. Muy clara, como siempre. Bueno, también estuvo... bueno, ya lo dijimos al principio, ¿no? Muy lindo todo lo que dijo sí. Chávez, ¿no? Ajá. Y aparte nos tenés que contar cómo es lo de vos, que contás tan lindo. Ajá. ¿Mm? No te animás ahora. Sí, no, bueno, Eve, voy a decir por lo de por lo de cómo llegó ella a ser madre de Plaza de Mayo. Ah, sí. Bueno, la verdad que a mí, bueno, me parece una mujer, bueno, todos sabemos, ¿no? Una mujer muy fuerte, que ella, bueno, me desaparecieron dos hijos, ¿no? Y con todo ella siempre mostró, desde antes que desaparecieron sus hijos, ella siempre fue una mujer feminista, desde un para mí. Porque las cosas que he escuchado de Eve, que ella misma ha contado, por ejemplo, cuando sus hijos iban a tener su primera relación sexual, ¿no? Todas esas, ella, por ejemplo, les daba la oportunidad de que estén en su casa, ¿no? Todas Ajá. esas, siempre hablaba sobre sexualidad con sus hijos, bueno, y por algo, ¿no? Sus hijos, militaron, ¿no? Sí. Y bueno, y hasta el final, ¿no? Ajá. Bueno, fueron personas sociables y se dedicaron a la política. Ajá. Por algo, porque bueno, aprendieron de la calidez y aprendieron eso que se transmite en la casa y que lo transmiten las mamás, esto de amar la vida, de amar a las otras personas, ajá. La mamá y bueno, cuando mamá y papá están de acuerdo también, ¿no? Sí. Bueno, ella es un ejemplo de una mujer fuerte, firme, porque, bueno, la han cagado a palo, ¿no? Le han tirado los caballos, ¿no? Encima, la han golpeado tantas veces, y todo el dolor que es, ¿no? De perder a tus hijos, ¿no? Sí. Algo tan terrible, y ellas ahí, fuertes, ¿no? Bueno, y levantando la bandera de la libertad, ¿no? De la justicia. Bueno, admirable. Resistiendo esa política que querían que le implementaron, ¿no? Pero que tuvieron que renunciar a la fuerza de la lucha de estas mujeres y bueno, después de la lucha de toda la sociedad que la acompañó, que las acompañó. Y ellas hicieron una nueva política, ¿no? La política de ser transparente, de ir por porque se haga justicia, de denunciar todos los hechos de delitos que se cometían en este país, el enriquecimiento de algunos sectores. Ella lo denunciaron, crearon una nueva manera de ser política, vino de mano de estas mujeres, ¿no? Y ella ahí como una líder. Y mira lo que hacen también, que construyen una universidad, ¿no? Una universidad. Que una universidad, todo lo que significa, o sea, construir desde lo ideológico, ¿no? Del pensamiento, encima es gratuita, ¿no? Tener charlas, acceso, especialmente la gente que vive cerca. Igualmente ellas han hecho su extensión acá en la Universidad de San Miguel, ¿no? Bueno, así que ahí tenemos otro ejemplo. Mira, si las mujeres no van a poder llevar adelante Sí, si fueron las que cambiaron aquello que fue tan terrible, tan tremendo, como se impuso el capitalismo acá en nuestro país, el neoliberalismo. Acá hay una opinión de unas mujeres, de Liliana Händel, en Las 12, que dice los mayores ataques a Cristina serán por su condición de mujer. Así que es en lo que vamos a tener que tener así una mirada muy ahí de estar sobre lo que opinan, porque van a aprovechar esto. Entonces ahí vamos a ver qué tan compañeros que no de las mujeres son los varones. Claro. Y qué tanto creen en la fuerza, en el poder de las mujeres. Es ahí donde salta la verdad, ¿no? Claro. Porque cuánto que ha conseguido la mujer en lo social, en lo público, acá se va a ver. Y sí, porque es más allá de, a ver cómo lo puedo decir, más allá de la ideología, o sea, de la clase, la cuestión de la mujer, ¿no? Porque ella, una mujer, bueno, hay todo este sistema se basa o se levanta, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Sobre el sometimiento de la mujer, ¿no? La construcción de un cuerpo de mujer sumiso, callado, que esté en su casa, ¿no? Entonces, más allá de que ella puede estar alrededor con compañeros, ¿no? Está ahí, son compañeros varones que vamos a ver hasta dónde ellos van a sostener esa cuestión de la igualdad. O sea, no es un gobierno feminista, yo le decía a ciertos compañeros, no es un gobierno feminista, no tienen mujeres feministas alrededor que van a sostener todo un gobierno, ¿viste? Porque creo en la igualdad, ¿no? Sino que ella, al ser mujer, va a tener que ponerse se notó, por lo que ya lleva de mandato, muchísimo más fuerte en un montón de cosas de su gestión, ¿no? Para poder sostener llevar adelante su política, el proyecto que viene llevando adelante, ¿no? Porque bueno, ella es mujer, y para este sistema patriarca capitalista la mujer tiene que ser el modelo de mujer débil, que no sirva para nada más que para ir estar en la casa, ¿no? La mercancía. Claro. ¿Eh? Mostrando, la mercancía. Claro, mostrando su cuerpo, ¿no? En la tele. Sí. Bueno, para eso, nada más sirve una mujer. Bueno, y entonces estas cosas que pensamos sobre la mujer y todo eso, nosotros sí. lo podemos tomar en nuestras casas para ver nosotras, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo nos estamos permitiendo ser mujeres en nuestras casas, con nuestros hijos, qué le transmitimos a nuestra hija mujer, qué le permitimos a nuestra hija mujer, si a ella le damos la libertad para que se pueda pensar a sí misma como una mujer con poderes, una mujer que puede proyectarse socialmente, que puede asumir roles que no siempre son los que se esperan de una mujer. Si le permitimos a las mujeres en nuestras casas a desarrollar su identidad, aquellas cosas que ellas les gusta hacer, que ellas sueñan para sí. Bueno, y todo eso empieza por la adulta de la casa, si se permite soñar para sí algo diferente, un futuro diferente, actividades diferentes, comprender a otras mujeres porque han decidido cosas diferentes. Y eso empieza por las adultas y bueno, y después se difunde a todas las demás. Entonces todos estos cambios van a cambiar nuestra sociedad, porque la va a ser más igualitaria, nos van a permitir a las mujeres tener voz para demandar más allá de lo que está establecido, de lo que está naturalizado. Así que bueno, podíamos esta semanita ir preguntándonos en nuestras casas cómo es que vivimos nuestro ser mujer, mientras vamos viendo esta presidenta argentina que va a gobernar ahora por ahí con este estado de tristeza y nosotras poder, cuando nos referimos a ella o cuando otros se refieren a ella, defender la dignidad de la mujer también, más allá de las políticas y todo esto, defender la dignidad de la mujer, respetar lo que un pueblo decidió en las urnas, que decidió un mandato de la presidenta por un periodo, y respetar ese derecho que tenemos como ciudadanas a gobernar por el periodo que nuestro pueblo decide. Y bueno, así que ya estamos terminando con nuestro programa en un día como hoy, tan de lluvia, ¿no? y de dolor. Sí, bueno, bueno, lo triste también de esta situación que está atravesando Cristina también es que, bueno, se decía, ¿no?, que ella no puede ni siquiera tomarse unos días, ¿no?, de duelo, como cualquier otra mujer, ¿no?, que se te muere tu compañero de toda tu vida, y bueno, y que vos seguramente en ese momento querés estar unos días y dormirte todo, ¿no? Bueno, por ahí ir a pasear o también. Y bueno, esta cuestión de que ella ni siquiera puede tomarse unos días porque no va a poder, no tiene quien la reemplace, ¿no?, sin que se mande. Sí. Bueno, y no sé qué estaba pasando en la tele, seguramente las viejas brujas están viendo, ¿no?, todo el día seguramente deben estar viendo la, si ya llegó a Santa Cruz, deben estar viendo la ceremonia. Y bueno, y nos vamos despidiendo, ¿no?, con nuestros saludos. Bueno, a todas nuestras compañeras de Huellas de Fuego, a Nati, a Víctor, a Julio, también a Luna, a Lely, que nos están escuchando, a Martín también. Y bueno, hasta la semana que viene. Bueno, un beso a Roberto, que nos está escuchando. Mucha suerte acá, al centro. Mañana salga el sol fuerte, sea un día lindo, de fiesta.